Estás escuchando Dragones del Metal con todo lo mejor del metal latinoamericano. Y de esta forma le damos inicio a otro espacio en Dragones del Metal Radio Show, programa que llega a ustedes a través de nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk, colocando lo mejor del metal venezolano, colocando lo mejor del metal latinoamericano. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Y este es nuestro programa número 393, rumbo a los 400 programas de Dragones del Metal Radio Show y nuestro aniversario número 13, el próximo miércoles 16 de octubre. Dragones del Metal Radio Show estará celebrando su 13º aniversario, pero esto lo estaremos celebrando el próximo 19 de octubre, el próximo sábado 19 de octubre, en el evento Endurance Metal Fest en Valencia. Así que Dragones del Metal Radio Show estará en Valencia luego de, bueno, de varios años sin estar en tierras carabobeñas. Estaremos en el evento Endurance Metal Fest, celebrando, por supuesto, el aniversario de Endurance Metal Fest, la edición número 11, y bueno, los 13 años de Dragones del Metal Radio Show. Dragones del Metal Radio Show estará allí presente, sí señor. Vamos entonces a indicarle a todos ustedes que dentro de pocos minutos tendremos al hilo del teléfono a nuestra amiga Sobeida Oquendo, quien es la organizadora del evento Endurance Metal Fest y vocalista de la agrupación Apocalypse, banda que se estará presentando en este mencionado concierto. Y también estaremos haciendo un pase en exclusiva rápidamente con nuestro amigo Avi Azaguri, quien nos hablará del 6º aniversario de la agrupación Mean Machine este próximo 19 de octubre también. Así que bueno, no se despeguen de nuestra sintonía, porque nuestro programa en el día de hoy promete. Vamos entonces a darle inicio a nuestro programa por esta semana con la agrupación Alto Voltaje, banda que se estará presentando en este evento, el Endurance Metal Fest, el próximo 19 de octubre. Vamos a escuchar el tema Es Hasta Caer, de su disco Incombustible, editado en el pasado año 2018. Dragones del Metal Radio Show, con todo lo mejor del metal venezolano. We'll be right back. Y regresamos con más en Dragones del Metal Radio Show. Y así escuchamos a la agrupación Alto Voltaje con su tema Es Hasta Caer, banda que se estará presentando este próximo 19 de octubre en el evento Endurance Metal Fest, y Dragones del Metal Radio Show estará allí presente. Dragones del Metal Radio Show llega a ustedes por cortesía del Rey Frank Cargo, el rey de las encomiendas. Compra y envía con el Rey Frank Cargo desde Orlando, Florida, a cualquier parte de Venezuela. Visítanos en www.reyfrancargo.com.be y en Instagram, instagram.com/reyfrancargo.org. Más tarde, la entrevista con Sobeida Oquendo, la organizadora del evento Endurance Metal Fest. Y también estará aquí con nosotros nuestro amigo Avi Asaguri, el organizador del evento del sexto aniversario de la agrupación Mean Machine. Vamos a continuar con muchísimo más, y lo que viene a continuación es otra de esas agrupaciones que se estarán presentando en el evento Endurance Metal Fest este próximo 19 de octubre. Vamos a escuchar a la agrupación leyenda del metal venezolano Destructor, y esto se llama Asesino. Por aquí, a través de Dragones del Metal Radio Show. Y Dragones del Metal Radio Show está en las redes sociales. En Twitter nos pueden conseguir como Dragón del Metal. En Instagram, Dragones del Metal. En Facebook, Dragones del Metal. La página www.mestetal.teca. Y así escuchamos a la agrupación Destructor con su tema Asesino, por aquí a través de Dragones del Metal Radio Show, porque aquí colocamos lo mejor del metal venezolano, lo mejor del metal latinoamericano. Vamos a repasar rápidamente la cartelera de eventos patrocinada por Dragones del Metal Radio Show. Recuerden a todos nuestros amigos promotores y organizadores de eventos, si desean que su evento sea aquí anunciado en nuestro programa radial, deben hacer lo siguiente: dirigirse a nuestra página web www.dragonesdelmetal.teca, ubicar allí la sección contactos y allí descargar el logotipo de Dragones del Metal. Lo colocan allí en el afiche o en el flyer de los conciertos y por supuesto nos los envían a nuestro correo electrónico dragonesdelmetal@gmail.com y nosotros lo vamos a anunciar aquí en nuestro programa radial. Pero ojo, en nuestra página web www.dragonesdelmetal.teca, allí colocamos todos los eventos sin importar si somos patrocinantes del evento o no, allí todos van a estar publicados. Vamos a continuar con muchísimo más, vamos a repasar la cartelera y este próximo sábado 19 de octubre la agrupación Men Machine estará celebrando su sexto aniversario desde el Teatrex El Bosque, ubicado en la urbanización El Bosque, Avenida El Empalme, Torre Fede Cámaras, planta baja en Caracas. Esto ya le pertenece a Chacao. El número telefónico del local es el 0212-730-2097 para mayor información. Excelentes invitados especiales estarán en este concierto: Franklin Zambrano de la agrupación Arrecho, Andrés Guzmán de Grand Byte, Joseph De Luca de Grand Byte, Wolfan Vivas, el Willie Nelson venezolano, estará también el excelente guitarrista Álvaro Falcón y Eduardo Soto de la Soto Blues Band, y con ellos de la agrupación invitada Frankenstein 8. Así que bueno, ya lo saben, este próximo 19 de octubre. Y otro evento que se estará efectuando el próximo 19 de octubre es el evento Endurance Metal Fest. El metal estremece a Valencia con las bandas Apocalypse, Alto Voltaje, Nefesh, Chimó, Degollado, Masa Cruda, Destructor y Derian. Esto se estará celebrando en la estación Disco Ambar, a 100 metros del Puente Santa Rosa, frente a la estación del Metro Santa Rosa en Valencia, a partir de las 7 en punto de la noche, y este evento es hasta el amanecer. Full seguridad, estacionamiento privado con vigilancia y entradas en preventa a través del número telefónico 0412-777-0791. Dragones del Metal Radio Show te invita y bueno, los invitamos a estar allí, a acompañarnos también a nuestro 13º aniversario, que lo estaremos celebrando aquí en el Endurance Metal Fest. Y desde aquí vamos a enviarle una palabra de felicitación a nuestro amigo Fidel Bolívar, quien la semana anterior celebró su evento, el Centauro Metal Fest, allá en Maracay, el Centauro Metal Fest 2. Bueno, vamos a enviarle una palabra de felicitación porque nos comentaron que su evento estuvo muy bueno, así que bueno, felicidades a nuestro amigo Fidel. También vamos aquí a promocionar el evento de New Experience este próximo, ¿dónde está la fecha de este evento? Es el próximo 26 de octubre con las agrupaciones Nexoasis, Problema Interno y Ciancus. Esto se estará celebrando a partir de las 6 en punto de la tarde en San Diego, urbanización Monteserino. Esto es en Valencia, calle B, casa 26-49. Así que bueno, ya lo saben, Dragones del Metal Daddy Show también te invita al The New Experience. Así que bueno, ya lo saben. Vamos a continuar con muchísimo más en Dragones del Metal. Y lo que viene a continuación es una leyenda del death metal latinoamericano. Desde el Brasil nos llega la agrupación Chacal y vamos a escuchar el tema Children of the Cemetery de su disco Abominable Anno Domini. Una de esas agrupaciones, junto a bandas como Sarcófago y Sepultura, entre otros, se estaban abriendo en la escena del death metal latinoamericano, sobre todo la escena metalera del Brasil. Luego de este tema estaremos haciendo contacto con nuestra amiga Sobeida Oquendo, la organizadora del evento Endurance Metal Fest. No se despeguen de Dragones del Metal Radio Show, porque aquí suena lo mejor del metal latinoamericano. Estás escuchando Dragones del Metal, con todo lo mejor del metal venezolano. Y regresamos con muchísimo más en Dragones del Metal Radio Show. Recuerden, todos los lunes, una nueva edición de Dragones del Metal Radio Show, con todo lo mejor del metal venezolano, con todo lo mejor del metal latinoamericano, a través de nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk. Noticias, fotografías, calendario de eventos y muchísimo más. Solamente aquí, a través de www.dragonesdelmetal.tk. Y al hilo del teléfono, tal cual como lo habíamos anunciado, tenemos a nuestra amiga Sobeida Oquendo. Bueno, primero, es parte de la organización del evento Enduras Metal Fest, evento que se estará celebrando este próximo sábado 19 de octubre desde la estación Disco and Bar, antiguo bodegón Mar Azul, a 100 metros del puente Santa Rosa, frente a la estación del metro Santa Rosa, en Valencia, a partir de las 7 en punto de la noche, y este evento es hasta el amanecer. Full seguridad, estacionamiento privado con vigilancia privada, y bueno, todas las garantías para un excelente show. Y bueno, con nuestra amiga Sobeida vamos a hablar primero acerca de este evento, cómo están los preparativos, y luego estaremos hablando de la agrupación Apocalypse, banda que se estará presentando en este evento. Bueno, Sobeida, los micrófonos de Dragones del Metal son tuyos. Vamos entonces a saludar a, todos los que están en estos momentos escuchando Dragones del Metal Radio Show. Sí, señor. Bueno, un saludo a todos los amigos rockeros, metaleros de la ciudad y del país. Gracias por la oportunidad que nos da para que nos escuchen a través de tu gran programa Dragones del Metal. Bueno, Sobeida, estamos a pocos días de este evento Endurance Metal Fest, donde estarán participando las agrupaciones Apocalypse, Chimó, Destructor, Alto Voltaje, Nefesh, Degollado, Masacruda y Derian. Coméntanos un poco cómo están esos preparativos y bueno, y esperando el gran día. Bueno, imagínate, estamos a muy pocos días en realidad para este evento. A 2 semanas, a partir del día de este sábado, a celebrarse el sábado 19 de octubre en la estación, en la avenida Las Ferias, el metro de la estación Santa Rosa. Y bueno, mira, vamos bien tempota, digámoslo así, vamos excelentemente bien, con buenas vibras y todas estas bandas emocionadas preparándose para ese gran evento. Y bueno, tenemos bastante tiempo que acá en Valencia no organizábamos un evento con tantas bandas, y bandas de calibre, pues bandas que representan lo que es el metal nacional y el metal de nuestra ciudad de Valencia, el estado Carabobo. Y bueno, vamos con todo para darle un excelente show a todo lo que es el público recorrido y metalero. Y bueno, ahí vamos a tener excelente iluminación profesional, sonido profesional. Y bueno, eso es lo que queremos, que todos disfruten de un buen espectáculo como nunca antes se había visto acá en la ciudad de Valencia. Bueno, Sobeida, comentábamos minutos antes de esta entrevista, de esta charla, que esta es la edición número 11 del evento Endurance Metal Fest. ¿Cómo ha sido esa travesía de este evento en estos últimos años? Porque sabemos que la cosa está complicada, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido la clave para mantener este evento vigente y ser uno de los más longevos que tenemos actualmente en Venezuela? Sí. Bueno, mira, esto ha sido bastante esfuerzo y sacrificio. Sangre, sudor y lágrimas, como dicen por ahí. Pero de verdad que es una gran satisfacción. Y bueno, venimos desde el año 2012 realizando eventos a través de mi cultura, pues de Honduras, y Metal Fest Eventos. Tenemos un equipo logístico maravilloso que siempre cada año buscamos a personas que trabajan en este medio para que nos apoyen en lo que es la logística. Y bueno, trabajamos todos en compañerismo. En esta ocasión nos va a ayudar en lo que es la parte logística y producción del evento Eric Merambuena, y se encuentra en Chile y es el manager también de Degollado, de la banda de Guayaba, pero bueno, imagínate, se asoció con nosotros de nuestro hoy, o sea, queremos trabajar contigo para este evento, para que quede espectacular. Y bueno, también con la ayuda de Luis Abrando Valle Tamayo, quien, bueno, imagínate, juntos trabajaron hace muchísimos años con Paul Gilman en sus eventos. Y bueno, imagínate tú, o sea, tenemos un equipo de trabajo de verdad bastante profesional, y lo que queremos con todo esto, como te dije anteriormente, es que hagamos un buen espectáculo. Desde el año 2012 venimos haciendo ediciones de Honduras Metal Fest en distintas partes del país, en Caracas, Barquisimeto, Valencia, y bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien. Y bueno, en este tiempo, como tú lo has dicho, con la situación que tenemos, bueno, igual guerreamos y vamos para adelante, vamos con todo para este evento. Bueno, Sobeida, y también como muestra de agradecimiento a todos esos patrocinantes, si se pueden decir los patrocinantes duros, los que invierten dinero en el evento, bueno, los podemos nombrar por aquí, Sobeida. Bueno, más que todo son intercambios publicitarios, ¿verdad? A través de los motorrockers, tenemos también a Cerebros Exprimidos, Metalletal, Estrellas y el Rock. Bueno, imagínate, tenemos a muchos patrocinantes que tal vez no aparecen allí porque, imagínate, no nos dan el espacio, pero tenemos también a Jaro de Brujas Fuente, de Autocorros Valencia, y bueno, muchos que están colaborándonos bastante y fuertemente con la publicidad. Bueno, excelente. Y recuerden que el evento Endurance Metal Fest se estará celebrando este próximo sábado 19 de octubre. Vamos a nuevamente repetir la localidad, la estación Disco and Bar, ubicado en lo que era antes antiguo Bodegón Mar Azul, a 100 metros del Puente Santa Rosa, frente a la estación del Metro Santa Rosa. Para aquellas personas que vienen de Caracas, bueno, pueden tomar el bus allí en el terminal de la bandera, llegan al Big Low, toman una camioneta que los va a dejar en la estación del Metro Lara, toman el metro y en la estación del Metro Santa Rosa, ustedes se quedan allí y cerca está el local, ¿correcto? Sí, exacto. Ahí mismo, al salir en la salida sur de Santa Rosa, a mano derecha, ahí mismo tienes el local, en todo el frente. Y enfrente del local tenemos estacionamiento privado y hay vigilancia privada dentro y fuera del local. Y imagínate, el local es con aire acondicionado. Tenemos plantas de energía eléctrica, o sea que no vamos a tener problemas con la luz y bueno, va a estar espectacular. Bueno, por aquí nos preguntan que si habrán presos solidarios en las espumosas. Sí, habrán bastantes precios solidarios y combos que se están preparando para que todo el público también pueda acceder a ellos. Bueno, aquí la gente del estudio es una cosa seria, Sobeida, y bueno, ya. Ajá, y disculpa, tenemos una rifa que estábamos haciendo, menos mal que me recordaste eso. Ajá. Usted va a rifar un servicio de ron, ¿ok? A las primeras entradas que vienen esa noche, los primeros que se paran en la puerta, comprar entrada, entre ellos se va a rifar. Y antes de que toque la primera, vamos a rifar ese servicio de ron para que se lo disfruten allí. Imagínate que se llegan y compran su entrada y te gastas tu servicio de ron. ¡Wow! Maravilloso. Exacto. Entonces, bueno, eso es para nuestro público también. Bueno, y recuerden que estamos hablando con Sobeida Oquendo, bueno, la cabecilla, si se puede decir, de la organización del evento Endurance Metal Fest. Y este programa radial, por supuesto, llega a ustedes por cortesía del Rey Francargo, el rey de las encomiendas. Compra y envía con el Rey Francargo, desde Orlando, Florida, a cualquier parte de Venezuela. Visítanos en www.reyfrancargo.com.be y en Instagram.com/reyfrancargo.org. Muy importante, la cuenta del Rey Francargo en Instagram, instagram.com/reyfrancargo.org. Allí pueden escribir y bueno, pueden decir que van de parte de Dragones del Metal. Y bueno, vamos a ver si esta gente se anima y bueno, si se puede decir, le da una rebajita a todas aquellas personas que compren sus productos en Orlando, Florida y deseen traerlos a cualquier parte de Venezuela. Y por supuesto también, Dragones del Metal Radio Show llega a ustedes por cortesía del grupo Patitas 2, porque tu mascota merece lo mejor. Si buscas lo mejor para tu mascota, Grupo Patitas 2 te ofrece accesorios, medicinas y alimentos de la mayor calidad. Contamos con servicio de peluquería canina, baños y consultas especializadas. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Washington de Pérez Bonalde, Catia, muy cerca de la estación del metro Pérez Bonalde, diagonal a Bicicletas Roma. Teléfono 0212-873-6051. Grupo Patitas 2, porque tu mascota merece lo mejor. Y recuerden que estamos en estos momentos completamente en vivo conversando con nuestra amiga Sobeida Oquendo. Bueno, Sobeida, también vas a tener doble rol este día en el Endurance Metal Fest porque eres la vocalista de la agrupación Apocalypse. Cuéntanos cómo se encuentra la agrupación y, bueno, qué sorpresas nos van a traer para este evento. Bueno, imagínate, bastantes sorpresas. Venimos con una nueva alineación de la banda. Nosotros nos iniciamos a principios del año 2017, pero salimos al ruedo en el año 2018 y la verdad que el año tuvimos 7 presentaciones a Apocalypse, muy buenas en diferentes partes de acá del estado de Carabobo. Y este año pues paramos un poco porque estábamos compenetrándonos bien con la nueva alineación y haciendo lo que es la primera producción de Apocalypse. Y bueno, vamos a salir al ruedo con esta nueva alineación en este gran evento el 19 de octubre. Bueno, sabemos por allí que están preparando lo que puede ser el primer trabajo de la agrupación Apocalypse, algo así como Apocalypse, el juicio final. Háblanos un poco acerca de lo que puede ser este trabajo, cuándo lo tendremos por allí en las plataformas digitales y, bueno, y cualquier otro detalle que nos puedas adelantar hasta estos momentos. Sí, bueno, mira, nosotros somos metal extremo experimental, chicas del fin de los... por eso nos llamamos Apocalypse. Hablamos acerca de todo lo que es la destrucción de la raza humana, de la destrucción del planeta Tierra y para nosotros salvarla. Entonces, estamos haciendo un trabajo en estos momentos, porque tuvimos que prácticamente montar una banda de cero, ya que muchos de nosotros habían ido del país, y solamente habíamos quedado hasta el año pasado con uno. Entonces, imagínate, tuvimos que sacar de cero la alineación, los músicos aprendiéndose todos los temas, y todo eso, y bueno, una vez que ya terminamos con todas esas composiciones, ahora arrancamos con lo que nos ha llevado bastante trabajo. No tenemos una fecha exactamente de cuándo estará listo, pero sí estamos trabajando en ello y muy pronto tendrán noticias acerca de esta producción. Bueno, fíjate, Sobeida, tuvimos la oportunidad de escuchar el tema que vamos a escuchar dentro de pocos instantes, pero tú eres la encargada de anunciarlo. Tuvimos la oportunidad también de investigar parte del trabajo de lo que ha realizado la agrupación Apocalypse y nos llamó bastante la atención tu voz, la forma de interpretar los temas, una mezcla así entre voces guturales con voces limpias, muy afinadas. Sobeida, no conocíamos ese talento vocal tuyo. Sí, mucha gente quedó sorprendida. Pero sí, desde muy pequeña ejecuto varios instrumentos de metal, como saxofón, trompeta y eso. Y también soy cantante, ¿no? Desde hace muchos años. Pero entonces cantaron otros estilos, otros géneros, ¿no? Y de hecho, en el año 2018 gané un premio muy importante aquí en el estado de Carabobo, el primer lugar ante de los 13 municipios del estado. Imagínate, gané el primer lugar de Madre en Hueso, Carabobo, con la mejor voz, y interpretando un tema de Natalia Jiménez, creo en mí que es un tema bastante difícil. Bueno, no, nos pareció bastante interesante. Nosotros aquí nos quedamos como que, bueno, no conocíamos, no sabíamos que cantaba. Sí, mucha gente quedó así como que difícil. Bueno, la super multifacética. Sí, ya anteriormente yo cantaba en otra banda de metal extremo, que no pudimos llegar a concretar nada con ellos. Y es cuando yo decidí, un trabajo conjunto entre Alberto Rivera, que fue quien comenzó la producción con Apocalypse, mi esposo y yo. Entonces dijimos, no, hombre, vamos a montar nuestra banda con lo que ya tenemos, que es nuestro, con nuestras propias letras de música. Y así hicimos. Y bueno, lo que yo realizo aquí en las voces son guturales con screaming y voz lírica limpia. Cantos diferentes a lo que normalmente podemos escuchar del metal extremo acá en Venezuela. Bueno, interesantísimo, así que bueno, ya saben, hay varios motivos por los cuales hay que ir, hay que asistir al evento Endurance Metal Fest. Primero, el cartel está de lujo. Segundo, es un evento de trayectoria y no es nada, no solamente eso. Todos los asistentes van a poder disfrutar de un evento de calidad con todas las de la ley, ¿correcto? Sí, estamos muy agradecidos con todas las personas como tú que están apoyando estas iniciativas, estos eventos, porque le dan bastante apoyo a lo que es el rock y el metal hecho en Venezuela. Y así como tú, pues está dueño de Marc Antonio, el programa La Descarga, está el Rey del Coco aquí en Valencia, está Carabé de Mañonga específicamente, que se va a encargar él mismo personalmente de lo que son los brazaletes para las entradas a este gran evento. O sea, tenemos mucha gente que mira, o sea, está apoyando totalmente full a este evento. O sea, llevamos con todo de verdad porque hay bastante emoción ya con este evento. Bueno, espectacular, y por supuesto, Dragones del Metal Radio Show estará allí presente. No, es que te lo íbamos a comentar antes, nuestro equipo estará allí en el evento. Es más, yo personalmente iré al evento Endurance Metal Fest. Bueno, Sobeida, bueno, vamos entonces vamos a invitar a esa gente para que asistan a este evento de tus propias palabras y bueno, vamos a anunciar el tema que viene a continuación, ¿correcto? Pero por supuesto, tú te vas a despedir de la gente, vamos a invitarlas al Endurance Metal Fest y bueno, vamos a escuchar un tema de la agrupación Apocalypse. Perfecto. Bueno, los invitamos a este sábado 19 de octubre, no se lo pierdan, no dejes que te lo cuenten. Asiste y apoya al rock hecho en Venezuela, señores, rock de la casa, rock nacional. Y bueno, espero que les guste este tema que vamos a presentar a través de este programa, se llama Bioterrorismo, letra y música de Luis Abraham Dovale y Sobeida Oquendo de Dovale, música de Pavel Ceballos, y una colaboración inmensa de todos estos productores musicales que nos están apoyando. Thank you. Estás escuchando Dragones del Metal, con todo lo mejor del metal venezolano. Y continuamos con muchísimo más en Dragones del Metal Radio Show, y estamos en la onda del sexto aniversario de la agrupación Men Machine, agrupación que estará celebrando, bueno, su trayectoria el próximo sábado 19 de octubre desde el Teatrex en El Bosque. Esto queda ubicado en la urbanización El Bosque, sí, por supuesto, en la avenida El Empalme, Torre Fede Cámaras, planta baja en Chacao. Para mayor información acerca del local, 0212-730-2097. Y con nosotros, al hilo del teléfono, se encuentra nuestro amigo Avi Azaguri, quien es el organizador de este evento. Y bueno, venimos de excelente show, el Classic Metal Fest, el mismo organizador del Classic Metal Fest. Así que bueno, este evento tiene un sello de calidad. Avi, como siempre, los micrófonos de Dragones del Metal son tuyos. Dragones del Metal, ¿cómo están? Bueno, Avi, excelente por aquí, y bueno, y excelente nuevamente de tenerte aquí en Dragones del Metal. Coméntanos, ¿cómo van los preparativos para el concierto? Ya vamos a estar listos, amigo Gabriel. Ya para la semana que viene tenemos los últimos dos ensayos, ya con los invitados especiales, que por cierto es con Wolfgang Dimas, Álvaro Falcón y con Eduardo Soto, para los que son los amantes de Rhythm and Blues. Y también vamos a tener un show especial con André Guzmán, Joseph DeLuca de Grand Bike y Franklin Zambrano de Arrecho. Bueno, ya son 6 años de esta agrupación que está en carretera y bueno, y tocando por allí. ¿Qué sorpresas nos traen, aparte, bueno, de estos invitados, Franklin Zambrano, Andrés Guzmán, Joseph DeLuca, si se puede decir, el Willy Nelson venezolano, Wolfgang Vivas, Álvaro Falcón y nuestro profesor de música de la infancia, nuestro profesor Eduardo Soto? Esto fue, bueno, pues esto fue una sorpresa muy grata. Sí, bueno, aparte de lo que va a ser el acostumbrado show que se llama La Máquina del Tiempo, que son los clásicos y novedades de los 70 y 90, vamos a tener un segmento muy especial que va a ser nuestro material original de nuestro siguiente trabajo discográfico, que se llama Writing, que es un disco dedicado, digamos, al gremio motero y al gremio rockero. Va a tener una mezcla un poco de metal, de hard rock, de rockabilly, de rhythm and blues. Va a ser muy interesante la propuesta. Estamos muy ansiosos por compartir eso con todos nuestros seguidores. Bueno, Avi, y después de ese gran evento que fue el Classic Metal Fest, ¿cómo te preparas tú mentalmente? Porque uno normalmente, uno desea que el concierto que uno esté organizando en el momento sea mejor que el anterior. ¿Cómo te has preparado? Cada concierto siempre habla de un toque especial. Cada uno tiene su propia identidad particular y esto no va a ser la excepción. Ah, bueno, y con estos invitados de lujo, bueno, imagínate, ¿no? Nada más, Trek se presta para una producción muy increíble, un juego de luces muy increíble, pantalla, audiovisual, o sea, para todos los asistentes va a ser un show de verdad de primera calidad. Bueno, así que ya lo saben, este próximo 19 de octubre, Men Machine estará celebrando su sexto aniversario con invitados de lujo. También estará presentando la agrupación Frankenstein 8, ¿correcto? Frankenstein 8, correcto. Ellos tienen un show increíble, lo que es rockabilly. Ah, bueno, interesante. Y recuerden que, por supuesto, Dragones del Metal Radio Show estará allí para, bueno, para cubrir el evento, apoyar a las agrupaciones, apoyar a todo el mundo, porque de eso se trata la agrupación Men Machine. El sexto aniversario este próximo sábado 19 de octubre a partir de las 2 en punto de la tarde. Avi, por allí nos habías comentado que tendrán una feria de comidas. Háblanos acerca de esto. Desde las 11 de la mañana vamos a tener unos food trucks colocados en la parte de afuera del teatro, y van a haber unos stands también que den comida, mercancía de las bandas también. Van a poder adquirir alguna cosa de Men Machine, de Arrecho, de Grand Bike. Vamos a tratar de adquirir alguna cosa también de Álvaro Falcón, hamburguesas, pizzas. Va, eso es un show familiar para pasar bien temprano y a la vez de la tarde pasar una tarde de rock and roll como es. Ah, bueno, así que bueno, ya lo saben. Recuerden, la invitación es entonces para este próximo sábado 19 de octubre a partir de las 2 en punto de la tarde. Y bueno, a partir de las 2, no, a partir de las 11, para que la gente tenga la oportunidad de comerse alguito por allí. Bueno, Avi, encantado que nuevamente estés aquí con nosotros. Este va a ser el primero de dos contactos que haremos contigo en los próximos días para Dragones del Metal. Así que bueno, de tus propias palabras, vamos a invitar a esa gente que asista a este próximo sábado 19 de octubre al sexto aniversario de la agrupación Main Machine. Claro que sí, todos bienvenidos para este 19 de octubre en el Teatro Teatrex a partir de las 11 de la mañana para poder disfrutar un día familiar, un día entre hermanos para disfrutar de buenas comidas, buenas bebidas, a las 2 de la tarde un buen show. Pueden adquirir sus entradas a través del blog de Entre Ellas y el Rock, en Aria Records, en Octana Biker Shop y en las taquillas del teatro. Así que bueno, ya lo saben, vamos entonces con el comercial oficial del evento del sexto aniversario de la agrupación Main Machine y regresamos con muchísimo más aquí en Dragones del Metal Radio Show. El rock y los motores se unen para otro viaje en la máquina del tiempo. Sexto aniversario de Main Machine. Este 19 de octubre a las 2 de la tarde, revivimos viejos clásicos del rock en Teatrex del Bosque, con los invitados especiales Wolfgang Vivas, Álvaro Falcón, Eduardo Soto, Andrés Guzmán y Joseph De Luca de Grand Byte y Franklin Zambrano de Arrecho. Banda invitada, Frankenstein B8. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, Blog Entre Ellas y el Rock, Aria Records, Octano Biker Shop y Arcángel Pacheco. Los clásicos del rock nunca mueren. Sexto aniversario de Main Machine. Otro evento de Classic Metal Fest. Estás escuchando Dragones del Metal con todo lo mejor del metal latinoamericano. Y Dragones del Metal Radio Show llega a ustedes todos los lunes a través de nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk. También, por supuesto, en nuestro canal en YouTube, Dragones del Metal. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que reciban notificaciones de un nuevo contenido aquí en nuestro canal en YouTube. Recuerden, Dragones del Metal. Allí podrán observar el logo de Dragones, pulsan clic allí, se suscriben, activan la campana y reciben notificaciones de un nuevo contenido. Así que ya lo saben. Recuerden visitarnos en las redes sociales. En Twitter estamos como Dragón del Metal. En Instagram, Dragones del Metal. En Facebook, Dragones del Metal. Nuestro correo electrónico, dragonesdelmetal@gmail.com. A todas las bandas venezolanas interesadas en participar en nuestro programa radial, nos pueden escribir aquí en dragonesdelmetal@gmail.com. Nos envían una breve biografía, nombre de la persona a contactar, número telefónico y, por supuesto, par de temas promocionales en MP3 para colocarlos aquí en nuestro programa radial Dragones del Metal Radio Show. Nuestro programa lo conforman Elizabeth Hernández en la coproducción y quien les habla, Gabriel Oliveros, en la locución y en la producción de Dragones del Metal Radio Show. Vamos entonces con el tema de despedida. Vamos a escuchar a la agrupación argentina Tren Loco, una de las agrupaciones favoritas de nuestro programa radial Dragones del Metal, amigos nuestros. Vamos a escuchar el tema 500 años de qué. Este es un cover del cantautor Hugo Jiménez Agüero. Vamos a escuchar este tema perteneciente al disco Sangre Sur, editado por allá en el año 2016. Es el tema número 12 de este disco de la agrupación Tren Loco. Así que bueno, vamos a cerrar con todo aquí en Dragones del Metal Radio Show. Se despide de ustedes Gabriel Oliveros y nos vemos el próximo 19 de octubre en el Endurance Metal Fest. Allí estaremos, Dios mediante. Así que bueno, se despide de ustedes cariñosamente este servidor. Hasta el próximo programa, por aquí, a través de Dragones del Metal Radio Show.